¿Sabéis qué os digo? Que hoy es uno de esos programas que lo mismo me da que me estén escuchando 10, que me estén escuchando 20, que me estén escuchando 30 o que no me esté escuchando nadie, porque sé que lo voy a pasar como un auténtico indio, si me permitís esa expresión, con la música que he traído esta noche. Vamos a disfrutar de buena música, vamos a disfrutar de esos discos maravillosos que se publicaron en los años 60 y 70. Y si hay algún fallo a la hora de hablar, perdonadme, es culpa de la cerveza que ha corrido por mi garganta a la hora de ver el partido de fútbol entre el Barcelona y el Manchester United, era, me parece, ¿no? No, en el Paris Saint-Germain, perdón. Ha ganado el Barcelona, no, ha ganado, no, empató a unos. Dios mío, efecto lisérgico que está haciendo en mi cuerpo la cerveza. Aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, en el programa Movida en la Cantina, poco a poco asentándonos, viendo los discos que os vamos a poner. Os puedo garantizar que si os gusta la buena música, tenéis por delante 2 horas lo mejorcito que os podéis echar ahora. Bueno, os reto, buscar ahí cualquier dial y ya veréis cómo Movida en la Cantina os va a ofrecer rock and roll del bueno, buenas vibraciones, buenas guitarras cargadas por el diablo, que diría mi amigo Javi. Y nada, 90 minutos, no, más de 90 minutos, 120 minutos de buena música. Radio Crash 105 de la FM. Ay, Dios mío, la radio libre e independiente de Gijón. Running wild, cruising and playing the radio, with no particular place to go. Riding along the calaboose, still trying to get her belt loose. All the way home I held a grudge, but the safety belt it wouldn't budge. Cruising and playing the radio, with no particular place to go. Well, I'm the type of guy who will never settle down, where every this morning, Lucille's not in sight. Ask my friends about her, all her looks were tight. Lucille, you know, do your daddy's will. Ain't nothing to you, but I love you still. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love doesn't make it say. You broke my will, but what I'm through. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Nuestros añorados status quo, no puedo evitar, siempre lo digo, cuando los escucho, me acuerdo de aquellas salas de juego que había en la década de los 70 y de los 80. Las consolas han matado a las salas de juegos, ¿eh? Cuando ibas allí a jugar al billar, a jugar al futbolín, a jugar a la máquina de petacos, cuando saludabas al jefe, que había que llamarlo, hey jefe, no conocía su nombre, simplemente era el jefe, hey jefe, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Jugabas allí al futbolín, poniendo a Barón Rojo, a Bus, a Status Quo, a los Deep Purple en aquella máquina de música, ¿eh? En aquella vieja gramola. Ahí estabas tú, con tus pantalones vaqueros, tus playeros John Smith, tu pelo largo, ¿eh? Como decía aquella canción de Miguel Ríos, ¿dónde estarán mis amigos con los que hice la revolución? Mis amigos en un presidio se aplastarán. Pues nada, 2 horas por delante, vamos a pasarlo, os lo prometo, de verdad, muy bien. El siguiente disco que vamos a recordar aquí en Movida en la Cantina es, vamos, seguramente uno de los mejores trabajos que se publicaron en cuestión de rock and roll en la década de los 60, más concretamente en el año 1968. Recordar también el teléfono de esta emisora, si lo quieres para algo, el 985 14 23 45. Recordar también que nos puedes escuchar como toda la puñetera vida, en el dial, en el 105, o también en el podcast de esta emisora, Rock and Roll. More. Why? Jeff Beck, Through, este disco publicado en el año 1968. Se van a cumplir dentro de poco, pues eso, 45 años desde que este LP vio luz, uno de los LPs más interesantes que se publicaron por aquellas fechas y sin duda alguna también uno de los discos más grandiosos que publicó el gran guitarrista Jeff Beck, su primer trabajo con Jeff Beck Group. Hay que decir que este Shape of Things pertenecía a la última etapa de los Yardbirds, formación de donde venía Jeff Beck. Allí muchos de vosotros ya sabéis que había coincidido con Jimmy Page, ¿eh? Había dos guitarristas en la banda, uno de ellos tuvo que coger el bajo, y me parece, si no me equivoco, que fue Jimmy Page, una de las pocas épocas en las que estuvo en un grupo, tocando el bajo en los Yardbirds. Muchos de vosotros también recordáis que estuvo, como no, también Eric Clapton. Hay que destacar, sobre todo, algo está fallando aquí en el sonido, pero bueno, yo tiro para adelante. Hay que destacar sobre todo en esta formación, como no, la increíble voz de Rod Stewart. A lo mejor muchos de vosotros lo habéis conocido a partir de los años 90 o a mediados de los 80, ya con su etapa más comercial, más popera, pero desde luego Rod Stewart tiene detrás de sí una garganta maravillosa, una garganta profunda que en este LP da lo mejor de sí. Vamos a escuchar después de este Shape of Things uno de los mejores temas de este álbum, de este Through, repito, publicado en el año 1968, este Let Me Love You. Thank you. time you call. You're driving my poor heart crazy. Let me love you, baby. Love you, baby. Early in the morning time. Poor heart. Grandísimo LP grabado simplemente en 4 días. Para grabar un buen LP no hay que meterse en el estudio y estar 30 días, 2 meses. Cuando las cosas surgen espontáneamente, cuando tienes muy claro lo que tienes que hacer, no necesitas mucho más. Simplemente 4 días metido en el estudio estuvo Jeff Beck con su banda. Recordamos Jeff Beck a la guitarra, Sly Guitar. Tenemos a Rod Stewart, como no, a la voz. Al gran Ron Wood, también al bajo. Y a la batería, Mike Weller. Luego teníamos también invitados de lujo. Gente como Keith Moon a la batería, Jimmy Page a la guitarra y John Paul Jones al bajo. Aquí tenemos dos de los miembros de los futuros Led Zeppelin, John Paul Jones y Jimmy Page. Jimmy Page no era tonto, este LP se publicó un año antes de la publicación del primer trabajo de los Led Zeppelin, y al ver el sonido que tenía Jeff Beck y lo que estaba haciendo, pues tenía muy claro también por dónde tenían que ir sus caminos musicales, ¿no?, en los futuros Led Zeppelin. Hay que decir que de todos esos grandes guitarristas que surgieron, pues eso, en el British Boom, ¿no?, de los años 60, gente como Eric Clapton, como Peter Green, como Jimmy Page o como Jeff Beck, tal vez Jeff Beck es el que más fue a su bola, ¿no? No tenía tanto ego, le daba un poco igual todo y sigue él felizmente en su carrera haciendo lo que le interesa. Y además es uno de los guitarristas más reconocidos, ¿no?, por el resto de guitarristas de su época. Lo pasa que, bueno, que Jeff Beck, ya te digo, que siempre ha ido un poco al margen del éxito, un poco al margen de todo esto de hacerle la pelota, de donarle la aspirina, y más o menos a lo único que se ha dedicado es a hacer buena música. Si todavía lo puedes ver tocando hoy en día, pues hay que reconocer que es un auténtico genio de la guitarra y sabe sacar sonidos a su Fender que poca gente puede conseguir. Estáis escuchando una edición especial que se publicó de este Through en el año 2006 o 2007, y trae unos cortes añadidos, y uno de los cortes añadidos que trae es precisamente un tema compuesto por Jeff Beck, que se llama I've been drinking, he estado bebiendo, y que está compuesta por eso, por Jeff Beck, interpretada genialmente, como no, otra vez por el gran Rod Stewart. Si me das tiempo y avanza el CD. I've been drinking. Me too. I'm drinking again, thinking of when you left me, and that was so long ago. That you were right here by my side. Well, I'm making the rounds and setting them up. A total stranger to myself, I'm just making a fool. I'm just hoping that you'll come right back one someday. But I know that there's no second time around. Now listen. Mm-hmm. could sit here all night long and tell a joke. But after all is said and done, who's gonna laugh? Who's gonna laugh at a broken heart? I've been drinking again and thinking of when, of when you left me, and that went so long ago. That you were right by my side. Now listen one time. I've been drinking again. I've been drinking again. Sometimes I can't help myself. Everybody talk about it. We're in hell burning hell. Ain't no hell but a burning hell. When I die, where I go, ain't nobody know. Burning hell, burning hell. Burning hell, burning hell. Down to see Deacon Jones. Went down to the church house. Got down on my bending knee. And I prayed and I prayed. Deacon Jones, pray for me. Went down to the church house. Got down on my bended knee, and I begged Deacon Jones, would you pray for me? He said, son, take my hand. He said, son, take my hand. And no hell but a burning hell. And no hell but a burning hell. And no hell but a burning hell. A burning hell. Burning hell, no hell but a burning hell. When I die, where I go, and nobody knows. No hell but a burning hell. No hell but a burning hell. No hell but a burning hell. Burning hell. We'll be right back. Everybody talks about it in heaven and hell. Ain't no hell but a burning hell. When I die, where I go? And nobody knows. Over here, but in hell. Burning hell, burning hell. Burning hell, burning hell. Joey Bonamassa, Born in Hell, uno de los mejores guitarristas que ha surgido en cuestión de rock blues en los últimos 10 años. Aquí lo teníamos en este exitoso Blues Deluxe, publicado a mediados del 2000, la máxima Blues Deluxe, al igual que una de las canciones que vienen también en el EP de Jeff Beck, en ese Truth. Hemos escuchado este Born in Hell y ahora vamos a escucharlo en un tema titulado Woke Up Dreaming. Woke up dreaming I was gonna die. Woke up dreaming I was gonna die. But my baby said her last goodbyes. Reached out for her and she was not there. Reached out for her and she was not there. Lord, I miss her body and her long brown hair. High rain falling, river flood, black and falling, moon dripping blood. Woke up dreaming I was gonna die. All my sins have found me, it's my turn to cry. Yeah. Day. I just want you. live another day. See that brown-haired woman coming back his way. Oh yeah. Bueno. Llueve buena masa. Las 12 y casi 10 minutos. Aquí continúas en Radio Crash en el 105 de la FM. Voy a echar un traguito aquí a la tónica para contrarrestar el efecto de la cerveza que se apoderó de mí. Ay, y ahora voy a echar un pitu psicodélico. ¿Alguien ha fumado una vez un cigarrillo con el filtro púrpura y el papel morado? Pues yo sí, ahora. Vienen de las Canarias, así están ellos, fumando estas cosas tan raras. Venga, recordáis que en el último programa os ponía algunos de los temas del último trabajo de Eric Clapton y bueno, la crítica no era muy positiva, para que vamos a mentir. El disco es más bien tirando a flojo, vamos a ponerle un 5, siendo generosos, 5 o 6. Y entonces el otro día, en un foro de estos, de música, de blues concretamente, os invito a uno de ellos, al Rincón del Blues o a la Taberna del Blues, pues en un comentario que hacía sobre el disco decía que bueno, que lo primero que iba a hacer al acabar de escuchar el último trabajo era ponerme a escuchar el From the Cray, aquel disco publicado más o menos en el año 1995, su último gran LP, como no. Aquí lo escuchamos haciendo un homenaje a uno de sus grandes maestros, a uno de sus grandes ídolos, Eddie Boy, ese File on Years que ya pertenecía a la época de los Yardbirds, pero Dios mío, cómo toca aquí Eric Clapton a Gibson. Oh my God, pura vida, hermanos. Just what I'm talking about. Have you ever been mistreated? You know just what I'm talking about. I'm worth 5 long years for a woman. To put me out, I got a job in a steel mill, shucking steel like a slave. 5 long years every Friday I come straight to home with a home I pay. Have you ever been mistreated? Just what I'm talking about. I worked 5 long years for one woman. She had enough to put me out.

90 minutos, uno de los discos en directo más interesantes en la carrera de los Rolling Stone. I know we have no strangers in the house tonight. As we continue with my portion of the show, we do hope you like us. Billy Ray was a preacher's son. When his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, thank you. That's when Billy would take me walking. Through the backyard we'd go walking. When he looked into my eyes, Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. He was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. Cause when he start talking sweet talk to me, come and tell me everything is alright. Kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? Only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only one who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. He was. Oh, well, I remember the look was in his eyes. Hey, tranquilos, que estoy seguro que muchos de vosotros habéis pensado, este tío es tonto, este tío se ha equivocado. Tranquilos, que solo pienso yo a veces también de mí. Pero no, es que estoy en lo cierto. Estamos escuchando ese LP publicado en el año 1970 por los Rolling, ese Get Your Jazz Out, que recoge una actuación grabada en el año 1969 en el Madison Square Garden de Nueva York, un año antes de que se publicase el Stick Fingers. Pero ¿qué pasa? Que para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de este disco de los Rolling en directo, pues se publicó una caja que trae 4 CDs. Atentos, trae el concierto original, como se publicó en el año 70, trae un segundo CD con temas que no venían incluidos en el set original, luego un tercer CD, que es el que estamos escuchando, con los teloneros. ¿Qué teloneros? B.B. King y Ike and Tina Turner, de lujo. Y el cuarto CD es un DVD donde trae algunas actuaciones en directo de este concierto. Hemos escuchado de Ike and Tina Turner ese Son of a Preacher Man y este Proud Mary. Y ahora de los Rolling Stones, de ese LP, repito, que se publicó en el año 70, aunque fue grabado en el año 1969, vamos a empezar con uno de sus grandes clásicos, este Jumping Jack Flash. Seems to be ready. Are you ready? For the next time. We're sorry for the delay. Is everybody ready? Well, they've done the biggest house in all sorts of other places in America. The biggest gallery in New York. The best rock for you. The Rolling Stones. The Rolling Stones. The greatest rock and roll band in the world. The Rolling Stones. And the house and the mom in the driveway. los Rolling Stones, levanto mi tónica y brindo por ellos. En sus mejores años, ahí en el 69, en los Estados Unidos, en el Madison Square Garden, dándolo todo. El bueno de Ron Booth, el bueno de... Bueno, Ron Booth en el 69, ¿no? Todavía no estaba, ¿eh? Pues la banda sería Charlie Watts a la batería, llevando el ritmo, marcando el tiempo. Tendríamos, como no, a Keith Richards a la guitarra, a Mick Taylor, me parece, a Mick Taylor a la segunda guitarra, a Bill Wyman al bajo y a la voz, como no, al frente, el gran showman, Mick Jagger. Ya sabes que hay unas fechas por ahí de los Rolling Stones en esta gira, que esta vez sí que puede ser la gira de despedida. Sé que tienen en el Hyde Park un par de conciertos. Para uno de ellos duró la venta prácticamente 5 minutos, aunque bueno, tiene un poquitín de trampa, porque parece ser que muchas de las entradas las está comprando un banco para luego venderlas o regalarlas a los clientes, ¿no? Pero bueno, va a haber un segundo concierto hacia el 14 de julio más o menos. Pero bueno, aquí seguimos en Nueva York, en el Madison Square Garden. Y venga, vamos a continuar con otro gran clásico, este Honky Tonk Woman. to run. The time between the law and the big guns. Antes os comentaba al principio del programa que Jeff Beck estaba muy por encima de eso del show business, que os voy a decir de mi añorado y adorado Rory Gallagher. Aquí lo teníamos en este Big Guns, incluido en su LP Jinx, uno de los programas más importantes que se hacen en Movida la Cantina. Es cuando, coincidiendo con el aniversario de su muerte, pues le dedicamos un programa por entero. Ya queda poco, pero bueno, ha sido un placer de nuevo escuchar al gran Rory Gallagher. Aquí continuamos en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, ya sabes, contigo hasta la 1:30 de la madrugada. Solo pido que me hagas compañía, esa compañía anónima que tanto agradezco, y que sigas disfrutando al igual que yo con la música que está sonando en esta noche. Que tengo que asomarme porque no sé si lloverá o no lloverá. Cuando venía parecía que quería empezar a llover. Un establecimiento gijonés, Café Luna, ha sido el primero en Asturias en adherirse a la iniciativa Cafés Pendientes, por la que cualquier cliente puede dejar pagada una taza para que se la tome cualquier persona necesitada o con pocos recursos, ha confirmado Cristian Morán, uno de los camareros. Morán ha explicado que fue su jefa quien supo de la iniciativa y decidió ponerla en marcha. Este pasado martes colgaron ya, tanto en el exterior como en el interior del local, el distintivo de Cafés Pendientes, y este miércoles ya una persona ha dejado una taza pagada. Aunque por el momento no ha venido nadie a tomarse ese café, Morán confía en que se extienda la noticia y la gente sin recursos sepa que puede acudir allí. Es más, han indicado que para que no sea el café solo, el establecimiento les pondrá algo extra, como puede ser un trozo de bizcocho a modo de desayuno o merienda. Dicen que se ve cuando una persona lo necesita. Han indicado a preguntas de cómo sabrán si la persona es valedora o no de ese café. Antes de añadir que hoy en día hay gente que en la calle, personas a las que echan de sus casas, la gente tendrá conciencia. Ha apostado sobre el éxito de la iniciativa. De hecho, para que esta iniciativa salga adelante, al margen de los carteles que tienen puestos, informan a los clientes de la iniciativa, y es que para ayudar a la gente necesitada, el café en este establecimiento ubicado en el número 8 de la calle Severo Ochoa cuesta 1 euro, el normal, y 1,10 el mediano. Dicen que esperan que la gente se conciencie. Además, Gijón, se han sumado también, parece ser, esta iniciativa locales de La Coruña, Madrid, Valencia, Tarragona, Tenerife, Torredembarra y Villarreal, aunque las redes sociales se están encargando de extender la noticia rápidamente. Parece ser que esta iniciativa apareció por primera vez en Nápoles. Allí la gente pagaba anticipadamente el café a alguien que no pudiera permitírselo, y algunos incluso la comida, una costumbre que se ha extendido a varias ciudades y países del mundo. En la propia web se puede apuntar el local que lo desee y descargarse el cartel que lo identifica. Bueno, estaba leyendo el periódico, pues ¿qué queréis que os diga? Que aquí, en Movida la Cantina, el que os habla, mañana, si puedo, me voy a acercar a este café, Café La Luna, y en nombre de Radio Crash y en nombre de Movida la Cantina, pues vamos a dejar un café pagado para alguien que lo necesite. Y lo que estábamos escuchando antes era el Rocking de Paradise, una canción que venía incluido en el LP de este grupo llamado Styx, que lo podíamos englobar dentro de ese rock orientado a los adultos, una grabación que debe ser de principios de los 80. Este grupo, pues eso, está en el hard rock, ¿no? De bandas como Boston, como Journey, como Toto, no sé, como otras tantas por ahí, ¿no? Y bueno, pues tuvieron bastante, bastante éxito. Creo que consiguieron 4 discos platinos seguidos, ¿eh? Que ojo, no lo hace cualquiera. Pues venga, después de escuchar este Rocking de Paradise, vamos a escuchar el siguiente tema, que se llama Too Much Time on My Hands, demasiado tiempo en mis manos. Acordaos, hay un café pendiente, ¿eh? Y pagado, en nombre de Radio Crash y de Movida en la Cantina. Yeah. Parece ser que en la ceremonia de la circuncisión, hoy digo esa palabra y ya me entran dolores, a los varones, los judíos, bueno, realizan un pacto con Dios en el que cortan el prepucio a los bebés a los 8 días de nacer. Un rito que en ocasiones se remata con la succión del miembro del pequeño por parte del rabino que oficia la ceremonia. Se trata de una práctica que, aparte de antihigiénica, recibe desde hace tiempo las críticas de la sociedad norteamericana, que para estas cosas son las de Dios. Para la que esta costumbre roza casi la pederastia. Es una batalla legal que lleva tiempo librándose en los juzgados y ahora la justicia de Estados Unidos ha fallado a favor de que siga realizándose, pues considera que forma parte de la praxis religiosa hebrea sin ningún daño moral ni sexual para los niños. Por ello, según informa el diario no sé qué tal, los rabinos judíos de Nueva York podrán a partir de ahora seguir chupando el pene de los bebés sin temor a ninguna sanción. Pues me alegro por los rabinos y por los pequeños. Ala, después de tanto dolor, que lo pasen bien. Yeah. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please don't ever let me be. I only wanna be by your side. Van Halen, su primer LP. A ver de qué fecha es. Pues estamos hablando. Pues estamos hablando que no lo veo. Año 1978. Pues sí, por ahí irán los tiros más o menos, ¿no? A la voz David Roth, a la guitarra Edward Van Halen, a la batería Alex Van Halen y al bajo Michael Anthony. Otra noticia de esas que trae el periódico de República Bananera. Dice algo así como: deniegan la nacionalidad a un inmigrante por no saber el nombre de la esposa de Zapatero, ¿verdad? Os lo juro, lo trae algo así, ¿no? Lleva una década en España y le han denegado la nacionalidad española porque parece ser que cometió el error de no conocer el nombre de la mujer de Zapatero. Sí, lo han leído bien o lo han escuchado bien, porque esta pregunta, cuya respuesta muchos españoles desconocen, parece que han sido, o parece lo que ha sido, lo que le ha costado a este inmigrante la nacionalidad española. Le fue denegada el pasado 28 de enero tras haberla solicitado cuando el gobierno estaba ocupado por socialistas. En el registro civil de Almería parece ser que al no haberse demostrado el grado de integración en la sociedad española después de 10 años, asegura que le hicieron un cuestionario y que se le denegó la nacionalidad porque no supo contestar cuando le preguntaron el nombre de la esposa de Zapatero, por aquel entonces presidente del gobierno. Algo que todo el mundo sabe que se llamaba, joder, ¿cómo se llamaba la mujer de Zapatero? Bueno, no me acuerdo, tendré que marchar de Asturias porque no me acuerdo. Dicen que es una barbaridad lo que han hecho a este hombre. Este procedimiento no es el habitual, el Código Civil no exige este cuestionario, tal, tal, tal. Bueno, parece ser que las cosas se han llevado por otro camino y que parece ser que, bueno, al pobre hombre, pues por no saber esta pregunta, que muchos de nosotros pues no sabemos la respuesta, pues no va a tener problemas y va a poder seguir viviendo en España después de 10 años. De esos cuestionarios gilipollas que a veces hacen a la gente que te crees que es mentira, que no pueden preguntar esas chorradas, pues ya veis que todavía pasa. Y después de Van Halen, ¿con quién vamos? Pues vamos con el grupo Got Mule, liderado por el gran guitarrista Warren Haynes, también guitarrista de los Salmon Brothers. Y este LP pues debe ser de los primeros que publicaron, porque debe ser más o menos del año 2001 o 2002. El tema que os voy a poner es de Mother Earth, Got Mule. I don't care how great you are. just waiting for you. It's a debt you have to have to have to have to have to pay. I just don't care how great you are. For me to love. home. Said I'm always at the right place at the wrong time, trying to find a one woman I can call me. Well, before you start a conversation, they tell me don't leave good things laying around. They say there's somebody for everybody. I wonder where in the world is the one for me. They say there's somebody for everybody. I wonder where in the world is the one for me. Another day is gone. My heart remains in misery. Demasiado tiempo callado, esto no puede ser. Scott Holt, alguna vez ya ha sonado aquí. Yo os comentaba que este guitarrista, este tema, este Rat Place Wrong Time, había sido durante muchos años guitarrista de apoyo al gran bluesman Buddy Guy, hasta que un día pues decidió seguir su propio camino. Y aquí lo tenemos en este Dark of the Night, que este, a ver de qué año es, uy, qué mal veo ya, bueno, del 2000, joder, ya tiene 13 años, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos al bueno de Scott Holt. Y vamos a dedicar los últimos minutos de Movida en la Cantina, que es el programa que estás escuchando ahora en Radio Crash en el 105 de la FM, emitiendo desde Pumarit, Ciudad Sin Ley. Pues vamos a escuchar unos discos dedicados, sin duda alguna, al músico más importante de los últimos 50 años, ¿eh? Estamos hablando, como no, de Bob Dylan. Tengo aquí una serie de LPs, homenajes a él, y vamos a empezar con uno que ya ha sonado aquí unas cuantas veces, como es este Is It Rolling Bob, donde la gente del reggae pues reinterpreta los clásicos de Bob Dylan en ese estilo musical. Vamos a empezar con un clásico como es ese Just Like a Woman. De reggae no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Además es un género que tengo que reconocer como que a la hora ya me cansa un poco, como diría Woody Allen, me entran ganas de conquistar Jamaica. Pues vamos a empezar con un tema, este Just Like a Woman, interpretado por un tal, os lo digo ahora, uy, se llama Bruce Hammond. Bueno, muy mal tendrá que hacerlo para hacer una versión mala de este grandioso tema. Just like a woman, yeah she does. she's like a woman, but she breaks just like a little girl. Bueno, ya sabía yo, nos había engañado un poco que Bruce Hammond había hecho una bonita versión de ese Just Like a Woman. Además, mentalmente ya me había trasladado a alguna de esas playas en Jamaica con esa arena tan blanca y tan fina, con ese agua tan transparente. Yo ahí tirado en la hamaca, tomando un cóctel ahí, en un coco ahí. ¡Wow! Menuda vida, ¿eh? Todos para Jamaica. Tal como está la cosa, me parece a mí que aunque no queramos, tendremos que marchar a la fuerza. Este disco fue publicado en el año 2004, este Is It Rolling Bob, y ahora vamos a trasladarnos al año 1969, cuando los Hollies también hicieron un LP enterito con temas de Dylan. La canción que os voy a poner es este maravilloso I'll Be Your Baby Tonight. You don't have to worry anymore. I'll be your little baby tonight. Shut the light, shut the shade. Don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, the mockingbird's gonna sail away. You won't regret it. The big fat moon's gonna shine like a spoon. You won't regret, you won't forget to get your shoes on. Do not fear, bring that bottle over here. The big fat moon's gonna shine like a spoon. You won't regret, you won't forget to get your shoes on. Do not fear, bring that bottle over here. I'll be yours. Bueno, y quería que sonase otro que tengo de él, que es muy bueno, este sí que es muy bueno. Es el disco Blown on Blown, tema por tema, pero interpretado por gente del blues. Realmente lo voy a dejar para el próximo miércoles, porque es muy pero que muy bueno. Pero ya veis los discos que tiene homenaje a Bob Dylan. Tengo también aquí otro de gospel, que bueno, a ver si los dejo para el próximo día. Me queda nada, 30 segunditos para acabar el programa, que suena una canción, y completar las dos horas de movida en la cantina. Lo de siempre, gracias por vuestra compañía anónima. Un placer estar con todos vosotros. Lo siento por la cerveza que ha corrido por mis venas esta noche. Y nada, hasta dentro de 7 días. Radio Crash 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Pues nada, el próximo miércoles, si queréis, aquí continuaremos. Y nos despedimos con los que empezamos, con los maravillosos Status Quo. Rock and roll, para divertirse. Esto es rock and roll. I'm not a little boy, I'm left alone and love so many more. But when she touches me, I'm on the way, I'm underneath the floor. Like ice in the sun, I melt the way, whenever she comes. I melt the way, like ice in the sun, I melt away. I sit down in a chair and read a book as if I couldn't care. But she is in a room and I must look, I see her everywhere.